El llamado acervo de experiencia acumulado por toda la humanidad en el transcurso de su vida organizada desde lo más profundo de sus accidentados orígenes hasta el presente, al igual que acontece con cualquier grupo de personas enfrentadas a una muy difícil situación de las que se definen como de riesgo de supervivencia o de riesgo de muerte, si no de todo el grupo, por lo menos de una parte considerable del grupo de personas o de la persona en particular, lo que dicta el sentido común y el discernimiento lógico expresado bajo el nombre de experiencia es que se prescinda de todo cuanto signifique o pueda llegar a representar un fardo o peso innecesario y no se esté obligado a seguirlo llevando consigo. Y ante la crítica situación económica, financiera y social a que se enfrenta la sociedad y la nación como el Estado Nacional que se ha creado sobre dicha nación, la que se agudiza y cuyas perspectivas son de un agravamiento de tal envergadura que los hunda definitivamente, no obstante, haciendo conciencia y dejando sentado como conocimiento y parte del entendimiento que se sintetiza y resume en la experiencia práctica que es la cultura, que los cimientos de esta crítica situación a la que se enfrenta el país, la nación, la sociedad y su protagonista esencial y material, que es la población dominicana, no se crean ni se generan en la pandemia del COVID-19 actual, sino en la desaprensiva, torpe, abusiva y atropellada forma sistematizada del manejo por parte de las clases explotadoras y opresoras y sus concepciones como sus estrechos y mezquinos intereses de oligarquía antinacional y antipopular, vende patria y vende pueblo, siendo prueba de ello tanto la entrega y el despojo de las riquezas y fuentes de estas por parte precisamente del capital financiero monopolista internacional y sus monopolios capitalistas internacionales, en todo lo que han estado presentes, tanto la naturaleza desaprensiva de los gobernantes y sus administraciones que endeudan la nación tomando préstamos para atar al país a una situación insostenible que nos lleva de fracasos en fracasos, y que del pueblo no salirle al paso terminará arrojándonos por un precipicio del que no hay retorno, y que la población y nuestra patria no pueden seguir cargando sobre sus espaldas y a costa de la vida de la población a una institución parasitaria e improductiva que es exactamente una sanguijuela implacable que está adherida con sus infinitas ventosas succionadoras de sangre y vida en el mismo pescuezo de la nación y de toda la población que es la sociedad nacional, para de ahí irradiarse con sus demás ventosas chupadoras de sangre y vida por todo el cuerpo del país, del pescuezo hasta los pies, los brazos, las piernas, el tórax, el pecho y las espaldas, hasta cubrir con sus ventosas la cara y la cabeza para dejarnos exhaustos, diezmados, sin sangre, sin venas, sin un órgano de los que conforman el sistema del cuerpo humano, sin corazón, sin pulmones, sin vísceras, sin sistema óseo, músculos, nervio y todo cuanto sea necesario para la vida. Tal es ese sistema parasitario basado en supersticiones y hechicerías supersticiosas del oscurantismo que representa la Iglesia Católica Vaticano y su peste del cristianismo romano. Y como a este le ha sido posible hacerlo, por igual las confesiones protestantes cristianas de evangélicos, que representan exactamente lo mismo que la Iglesia Católica Vaticano, se han coludido en nefasta coyunda con esta para hacer lo mismo que la Iglesia Católica Vaticano. Sí es posible romper la cadena del endeudamiento a todo dar con que nos arrastran al precipicio de la destrucción y desaparición. Y para ello es imprescindible que el país deje de cargar con el mantenimiento y enriquecimiento de la Iglesia Católica Vaticano y de sus adláteres y compinches de las confesiones sectarias de los protestantes. Que se le ponga fin al concordato, al vicariato castrense y al patronato de enajenación de la educación nacional para convertirla en el negocio leonino más jugosamente rentable a costa de las mismas víctimas a las que, tanto a ellas como a sus hijos y descendientes, se les anula castrándoles la inteligencia, al intoxicarlos con sandeces y estupideces de brujerías e invenciones falaces, despojándoles de la confianza y seguridad en sí mismos por medio del temor a un supuesto fuego eterno de un inventado infierno, dominio del llamado entelequia mala y Dios malvado, que sería su Satanás, su Lucifer, su Dios de las tinieblas. Que esa imaginaria y alucinante como falsa fantasía lo contrapone a la otra entelequia imaginaria, que es su Dios bueno, bondadoso, que es su Dios invento ilusorio, igual que el diablo que reina en el infierno, pero este supuesto e inventado Dios bueno, cuyo reino es el otro invento que sería el paraíso eterno, y que sólo muriendo podríamos conocerlo, pero no antes, porque precisa y exactamente esto es el paulinismo, lo que constituye el opio del cristianismo. Y en esa aberración que crea y de la que nace el opio del cristianismo, el principio empieza con la muerte, según esas creencias supersticiosas. Pero como lo que más se parece a la muerte es cuando el ser humano duerme, según el paulinismo, real sostén de todas las fábulas de engaños del cristianismo, los sueños son un adelanto, bajo el lema «un botón de prueba es más que suficiente de lo que vivirás después de la muerte, y sólo después de muerto, pero no antes ni por adelantado». En la entrega anterior recurrimos al empleo de una radiografía exacta partiendo del caso particular de las prácticas parasitarias del tristemente célebre cuatrero y canalla elevado a la más alta potencia, teniendo como su exponente la potencia de lo infinito e inconmensurable, que es el desalmado Agripino Núñez Collado, que parece como la reencarnación mostrenca de Saulo Paulo, o Saulo Tarso, o Pablo de Tarso, del que los historiadores ocultan deliberadamente que lo de Saulo Tarso no le viene de que naciera en Tarso, como se ha difundido sistemáticamente con fines perversos, sino porque al escapar de los soldados del Sanedrín judío en Medina, lo hiciera escondido en un canasto que en Palestina se le llamaba Tarso, soldados que le perseguían para cumplir la orden de apresamiento y hacerle cumplir la pena de muerte que pesaba en su contra por conspirar para asaltar la cúpula dirigencial del Sanedrín, apoyándose en el poder de Gamaliel, pontífice fariseo y del que Saulo Pablo era yerno, en tanto era marido novio de la primogénita de Gamaliel, por lo que al ponerse al descubierto su conspiración como parte de la dinastía idumea nabatea de los Herodes, por ser Saulo Paulo hijo de la nieta de Herodes el Grande y hermana de Herodes el Antipas, la tenida por experta en las artes de la magia y el ocultismo Cipro, a la que las brujas nabateas, famosas por leer el futuro a través de la placenta de la parturienta, le habían vaticinado que Saulo Paulo moriría por corte de la cabeza de un solo tajo. No obstante, la historia cuenta que el vaticinio de las lectoras de placentas se cumplió al pie de la letra. Pues bien, en la anterior entrega, como usted puede comprobar, a los informes que la CIA USAID, conforme las confesiones de Elena Brinemann en sus memorias de retiro de la dirección de ese departamento de la CIA, donde afirma que le resultaron exitosos sus guiones de suministrarles logística, esto es, datos e informes, a gente como Sara Pérez, Fausto Rosario Adames, Gustavo Olivo Peña, ambos exseminaristas y reclutados para la CIA por Sacha Bollman, durante la gestión de este en la Falcon Bridge, y con Fausto Rosario Adames trabajaba en los del equipo de prensa y relaciones públicas del viejo reclutador de la CIA Sacha Bollman, así como a los grupos de Juan Bolívar Díaz Santana, Uchi Lora, y a la vez reclutando a varios familiares de estos, como a la Piqui Lora, que finalizó su puta existencia de alcohólica, narcómana y cuernera como lesbiana a todo dar, como agente de la CIA incorporada al Banco Mundial, y de cuyos hermanos solo se salvó de caer en las redes de la CIA, Junior Lora, que prefirió el camino de ahogar su vergüenza en el masivo consumo de alcohol, cayendo muerto de un fulminante infarto en los talleres de Publicaciones Ahora, en donde laboraba como periodista, aunque era de profesión agrónomo, egresado de la UAS. Entre las ventanas y ventorrillos de prensa y publicidad de que dio cuenta Elena Brinemann en sus memorias de trabajo en El País, hizo especial mención de Clave Digital de Fausto Rosario Adames y Gustavo Olivo Peña, como de la revista Rumbo, que fue fundada y dirigida por el leproso moral y espía de la CIA, como maricón Aníbal de Castro. Y en su informe titulado El mediador en su justa medida, el modus operandi de los negocios de Agripino, que debió decir de la Iglesia Católica Vaticano, un botón de muestra, Pucamaima y el aeropuerto Cibao, Sara Pérez, a través de Clave Digital, entrega especial, continuó soltando prendas de las que le facilitara Elena Brinemann, y agrega: el gobierno dominicano, entonces presidido por Hipólito Mejía, decidió asumir el pago de 55 mil millones de pesos que se habían evaporado entre las manos de los dueños y principales directivos de Baninter. En esas circunstancias, algunas de las propiedades de Baninter pasaron al Estado dominicano, que se supone debía resarcir con ellas, al menos parcialmente, la tremenda pérdida de fondos públicos en la que incurría el gobierno para tapar el hoyo financiero de un banco privado. Sin embargo, el gobierno cedió las acciones de Baninter, que estaban en su poder, a los dueños del aeropuerto del Cibao, mediante una transacción cuyos primeros detalles precisos aparecieron hace apenas algunos días en las memorias oficiales del año 2004 del aeropuerto del Cibao S.A. En la página 36 de esas memorias dice que en el año 2004 fueron readquiridas 22.310 acciones del Banco Intercontinental S.A. por encima de su valor nominal. Este valor de capital pagado en exceso fue de 17.690.000 pesos. El dato tiene un pequeño error matemático y dos imprecisiones de mayor envergadura. El error matemático, atribuible quizás a algún problema de la calculadora que usaron los dueños del aeropuerto para cuadrar los números, consiste en que si se pagan 17.690.000 pesos por 22.310 acciones, cada acción sale por 793 pesos, es decir, 207 pesos menos que el valor nominal, de cada acción del aeropuerto, que asciende a 1.000 pesos, según las propias memorias del aeropuerto correspondientes al año 2003. O sea, no se compraron las acciones por encima de su valor nominal, sino por debajo de él. Eso conecta con la primera imprecisión de envergadura. El valor nominal de las acciones de una empresa casi nunca es sinónimo del valor real de la misma, y mucho menos si el margen de beneficio anual es de un 40% del valor nominal de las acciones, como en el caso del aeropuerto. Así, aunque el valor nominal de una acción del aeropuerto Cibao sea de 1,000 pesos, eso no quiere decir que alguien pueda comprar por 1,000 pesos ninguna acción de esa empresa. En realidad, con 1,000 pesos, lo único que puede comprarse en el aeropuerto Cibao son 2 cafés, 2 quipes y un llaverito de los que tienen la estampa de la Virgen de la Altagracia enchapada entre 2 pegotes de plástico. El valor real de las acciones del aeropuerto Cibao lo determina el mercado, es decir, la relación entre oferta y demanda. Ahora mismo es muy difícil establecer a cuánto asciende el valor real de las acciones del aeropuerto, porque para tener un número preciso se necesitaría una transacción concreta en la que se establezca por cuánto venderían los dueños y cuánto estarían dispuestos a pagar los adquirientes. Los que escasean no son tanto los que deseen comprar, sino los que quieran vender. ¿Quién querría desprenderse de la copropiedad de una empresa tan exitosa en tan poco tiempo? Muy pocas inversiones financieras, comerciales o industriales de la República Dominicana están dejando un margen de beneficio anual de un 40% sobre el valor nominal de las acciones. Así es que quienes disfrutan de tan promisoria situación no suelen tener interés ni prisa en salir de ella. La excepción es el Estado Dominicano, que vendió las acciones de Baninter a 793 pesos, un precio que se sabe ridículo, no solo con relación al valor real de las acciones, sino inferior incluso al valor nominal de las mismas. No todo el mundo tiene la suerte de encontrarse con esas gangas. Hasta aquí dejamos hoy lo de Sara Pérez y seguiremos en la próxima entrega en este mismo punto. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.